Bueno, volvamos a nuestro trozo de semiconductor dopado, ¿no? Vimos prácticamente que el semiconductor, un material semiconductor, en nuestro caso silicio, tiene un comportamiento muy interesante cuando se le aplica un campo, una diferencia de potencial V entre sus extremos. ¿De acuerdo? En estas condiciones hemos visto que empieza un desplazamiento de cargas, ¿no? De electrones desde los puntos de potencial más bajo a los puntos de potencial más alto y de huecos desde los puntos de potencial más alto a los puntos de potencial más bajo. Lo que intentan hacer estas cargas es alcanzar un equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la carga positiva intentará neutralizar la carga negativa y la carga negativa intentará neutralizar la carga positiva en exceso creado por estas diferencias de potencial. Este potencial V que aplicamos crea un campo eléctrico, ¿no? Que os recuerdo, tiene unas líneas de campo que van en dirección opuesta al potencial. Y podemos expresar la velocidad de arrastre de las cargas, positivas y negativas, en función del campo eléctrico E y unos parámetros característicos de las cargas positivas, huecos y de las cargas negativas, electrones, ¿no? Estos parámetros característicos son las movilidades de los portadores. Mu n representa la movilidad de los electrones, cargas negativas, y mu p representa la movilidad de los huecos, cargas positivas. ¿De acuerdo? Obviamente, el signo menos que vemos aquí para la velocidad de los electrones no significa que los electrones están ralentizando, ¿vale? Significa simplemente que los electrones se mueven en dirección opuesta a la referencia que he fijado, ¿de acuerdo? Mi eje X aquí de la figura. Estas velocidades me permiten obtener las expresiones de las densidades de corriente JN y JP de los electrones y de los huecos, ¿no? Por definición, la densidad de corriente es la carga total Q grande por la velocidad de la carga, ¿no? Vn para los electrones, Vp para los huecos, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo, llego a estas expresiones que me dan la densidad de corriente en función de la carga Q de un electrón, de la concentración de las concentraciones N y P de electrones libres y huecos en mi material semiconductor y de las respectivas movilidades y del campo eléctrico aplicado. Obviamente, os recuerdo que la corriente es un moto caótico de cargas, ¿no? Por lo tanto, la corriente neta total de arrastre será la suma de estas dos corrientes, de estas dos corrientes, ¿no? De electrones y huecos. Lo que nos lleva a expresar la corriente total, la densidad de corriente total, como el producto entre el campo eléctrico aplicado y un parámetro característico del material, que es la conductividad eléctrica sigma. La conductividad eléctrica, por definición, es el inverso de la resistividad del material. Por lo tanto, ρ es igual a 1 partido sigma. Para mejorar las propiedades eléctricas del material, vimos que la técnica que se utiliza es inyectar en el retículo cristalino impurezas dopantes. Estas impurezas dopantes no son obtenidas utilizando átomos cualquiera. Vimos prácticamente que todos los materiales que utilizamos en electrónica se encuentran en columnas adyacentes de la tabla periódica de elementos. Tercera, cuarta y quinta columna. ¿De acuerdo? Los materiales que utilizamos para crear impurezas dopantes en mi retículo son fósforo, quinta columna de la tabla periódica de elementos. Se trata de una impureza donante de electrones, ¿no? El fósforo tiene 5 electrones en el orbital más externo, por lo tanto, para completar su espectro electrónico, se combina con 4 átomos de silicio, dejando libre un electrón, que puede moverse en el retículo creando una corriente eléctrica. Por otro lado, el boro, elemento de la tercera columna de la tabla periódica, tiene tres electrones en el orbital más externo, ¿no? Por lo tanto, cuando se combina con cuatro átomos de silicio adyacentes, necesita un electrón para completar el octeto electrónico. Por lo tanto, se rompe un enlace covalente entre dos átomos de silicio para proporcionar al boro el electrón que le falta para completar su octeto. Y esto significa que se crea en el enlace entre dos átomos de silicio un hueco, por tanto carga positiva. Esta es la técnica que utilizamos. Obviamente, el mecanismo de condición es distinto, son duales, ¿no? En este primer caso, cuando utilizo impurezas donantes de electrones, tendré electrones libres en la banda de conducción. En este otro caso, cuando utilizo el boro, tendré huecos libres en la banda de valencia. Para los semiconductores dopados valen dos leyes muy importantes, ¿no? La ley de acción de masa y el principio de neutralidad de la carga. ¿Qué dice la ley de acción de masa? ¿No? Que el producto entre la concentración de electrones libres y de huecos libres en un material semiconductor es constante y igual a ni al cuadrado, donde ni es la concentración de cargas en silicio intrínseco, no dopado, ¿vale? Entonces, ni obviamente representa tanto la concentración de huecos como la concentración de electrones, son idénticas en materiales intrínsecos. Y luego el principio de neutralidad de la carga. Obviamente, la carga total positiva tiene que ser igual a la carga total negativa. Las dos cargas tienen que neutralizarse, ¿no? Por lo tanto, la concentración de elementos donantes, ND, de electrones, por lo tanto, proporcionado por los elementos donantes, más la concentración de los electrones libres, tiene que ser igual a la concentración de huecos y impurezas aceptadoras de electrones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos casos. Material de tipo N, en este caso, por un material de tipo N, tenemos obviamente ND mayor que NA, es decir, el número de impurezas donantes es superior al número de impurezas, a la concentración de impurezas aceptadoras. O un material de tipo P, para lo que vale exactamente al revés, es decir, la concentración de impurezas aceptadoras es mayor que la concentración de impurezas donantes. Entonces, ¿cómo puedo calcular en estos dos casos la concentración de huecos y electrones libres? Esta expresión puede parecer muy compleja, ¿no? La de N y de P, ¿no? Sin embargo, se puede simplificar enormemente. ¿Por qué? Porque hemos visto que en un material la concentración de cargas libres NP siempre existe, ¿no? Es una función de la temperatura. A 0 grado Kelvin, mi material no conduce. Pero cuando aumento la temperatura, empiezan a existir huecos y electrones libres, ¿no? Es un efecto que depende de la temperatura. No hace falta aplicar una diferencia de potencial, ¿vale? Entonces hay cargas libres. Esto no significa que haya corriente eléctrica, ¿vale? Que haya cargas no significa que haya corriente, ¿de acuerdo? Entonces, con temperaturas ya muy bajas, hay cargas libres, y por lo tanto, potencialmente, mi semiconductor podría conducir, ¿vale? Sin embargo, esta concentración de cargas es pequeña. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando dopo mi material semiconductor, la concentración de impurezas dopantes es superior, muy superior al número de cargas libres, ¿no? Por lo tanto, en el caso de un material de tipo N, ND es es prácticamente superior a n. Entonces, ¿esto qué significa? Que el número de cargas libres se puede aproximar simplemente, en este caso, por un material tipo n, como la diferencia entre la concentración de impurezas dopantes que son donantes de electrones menos la concentración de impurezas dopantes que son aceptadores de electrones. Obviamente, P se puede calcular aplicando la radiación de masas. Y para un semiconductor de tipo P vale el mismo discurso, ¿vale? En este caso es justo al revés, es decir, que P será igual a NA menos ND. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una distribución de cargas en exceso? ¿No? Hemos visto prácticamente que cuando el material no es dopado, aplicar un potencial eléctrico entre dos puntos de esos materiales genera unas corrientes de arrastre, ¿vale? Por lo tanto, las corrientes de arrastre, por definición, son generadas aplicando un campo externo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando inyecto impurezas dopantes? En este caso, no hace falta aplicar ningún campo externo, ¿vale? Porque habrá, en mi material, se creará en mi material, un gradiente, por lo tanto, una variación de concentración de las cargas. Entonces, pasará un fenómeno muy parecido, ¿vale? Mi semiconductor siempre intentará alcanzar el equilibrio. Por lo tanto, las cargas positivas siempre intentarán neutralizar las cargas negativas y viceversa. Por lo tanto, en mi semiconductor dopado se generarán unas corrientes de difusión debidas a ningún campo aplicado externamente, sino a un gradiente de cargas, una variación de la carga que es generado yo inyectando impurezas dopantes. Podemos expresar estas, por lo tanto, las corrientes de difusión utilizando las ecuaciones de difusiones. Estas son ecuaciones diferenciales que modelan en la física cualquier fenómeno de difusión, ¿no? En este caso, difusión de cargas eléctricas. Por lo tanto, veo que mi densidad de corriente de difusión depende del gradiente de la variación de carga de n respecto de x en el caso de electrones, de P derivado respecto a dx en el caso de huecos, y de unos coeficientes característicos de n y de P para electrones y huecos respectivamente, que se conocen como difusividades de electrones y huecos. Estas difusividades no son cualquiera, ¿no? Se pueden relacionar entre ellas y con la temperatura y la carga de un electrón, ¿no? Einstein encontró esta relación que lleva su nombre, en el que expresa dN de P en función de estos parámetros. Es decir, que la relación entre difusividad de electrones y movilidad de electrones es igual a la relación entre difusividad de huecos y movilidad de huecos, y es una constante, es igual a KTQ, es decir, constante de Boltzmann por temperatura dividido carga. ¿De acuerdo? Por esos estudios, Einstein ganó el premio Nobel, ¿eh? Es decir, Einstein no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad. O sea, por la teoría de la relatividad le rieron en la cara. Einstein ganó el premio Nobel por su estudio sobre el efecto fotoeléctrico en semiconductores. Es decir, bajo qué condiciones se genera la corriente en los semiconductores. Para eso. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos construir nuestro primer dispositivo utilizando material dopado de tipo N y tipo P. Entonces, ¿qué pasaría si juntáramos dos trozos de material dopado? Uno de tipo P y uno de tipo N, formando una unión, que se conoce como unión PN. Este dispositivo, que ahora estudiaremos desde el punto de vista físico, es la implementación física de un dispositivo electrónico muy común, el diodo. Un diodo de unión, el diodo normal y corriente que se utiliza en todos los circuitos, físicamente se realiza creando una unión metalúrgica entre dos trozos de material dopado. de tipo P y de tipo N. El ánodo, el terminal positivo del diodo, se encuentra en el lado P de la unión. Y el cátodo, terminal negativo de mi diodo, se encuentra en el lado N. Entonces nosotros creamos este dispositivo electrónico, con las siguientes características, ¿no? Consideramos el lado P. P sub P representa la concentración de huecos en el lado P, es decir, portadores mayoritarios, ¿de acuerdo? Y es igual a NA, ¿vale? Por lo tanto, la concentración de portadores mayoritarios en el lado P es igual a la concentración de impurezas aceptadoras de electrones. También hay una concentración de portadores minoritarios, también habrá electrones en el lado P, que digamos con N sub P, ¿vale? Por lo tanto, portadores mayoritarios, portadores minoritarios. ¿Cómo calculamos la concentración de portadores minoritarios? Aplicando la ley de acción de masa, ¿vale? Por lo tanto, N sub P será igual a N al cuadrado partido N sub A. ¿Preguntas? Si el P era el que tenía más huecos, o sea, el P es huecos. P es huecos, sí. P representa la concentración de huecos libres, ¿vale? Entonces aquí, con el subíndice, estoy indicando en qué lado de la unión se encuentran estos huecos, ¿vale? Por lo tanto, P sub P significa huecos en el lado P de la unión, ¿vale? Por lo tanto, se trata de portadores mayoritarios, ¿de acuerdo? N sub P significa electrones en el lado P de la unión, ¿vale? Por lo tanto, portadores minoritarios, ya que domina la concentración de impurezas aceptadoras de electrones, ¿vale? Dominan las cargas negativas. Dominan las cargas positivas, perdón. Que haya cargas positivas en este lado no significa que no existan electrones, sí que hay, ¿vale? Pero son muy, muy, muy pocos comparados con los huecos, ¿vale? Y lo mismo vale por el otro lado. Aquí defino una concentración de portadores mayoritarios en el lado N, N sub N, ¿vale? Electrones en el lado N. Concentración N sub D, es decir, número de impurezas donantes de electrones. Y obviamente, ¿cuánto vale P sub N? P sub N lo calculo aplicando la ley de acción de masas. Por lo tanto, P sub N será igual a N al cuadrado partido N D. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando junto estos dos materiales. Obviamente, hemos visto que la diferencia de concentración de cargas entre dos puntos genera unas corrientes de difusión, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí hemos creado de forma artificial una variación de concentración entre las cargas, ¿esto qué significa? Que cuando junte estos dos materiales se crearán primero unas corrientes de difusión, ¿de acuerdo? Porque las cargas intentarán neutralizarse, ¿vale? Las cargas positivas intentarán neutralizar las cargas negativas y viceversa, las cargas negativas intentarán neutralizar las cargas positivas, ¿vale? Por lo tanto, habrá un movimiento de huecos del lado P al lado N y de electrones del lado N al lado P. O sea, se empiezan a desplazarse los portadores mayoritarios, ¿vale? Entonces, los electrones del lado N empezarán a ir al otro lado para intentar equilibrar el exceso de huecos. Y viceversa, los huecos que son mayoritarios en el lado P se desplazarán en el lado N para intentar equilibrar el exceso de electrones, ¿vale? Se crearán corrientes de difusión. Entonces, ¿qué generan estas corrientes de difusión? ¿Vale? Fijaos, si los huecos abandonan el lado P, ¿qué pasa? Que se crearán cargas ionizadas, se crearán iones, ¿vale? Si una carga positiva abandona la región del espacio, el átomo, en la que se movía, pues este átomo se vuelve negativo, ¿de acuerdo? Y se crea iones aquí en la interfaz. Y de forma análoga, De forma análoga, aquí en el lado N, los electrones se desplazarán hacia el lado P, creando cargas positivas, por lo tanto, iones positivos. Esta región, que se encuentra justo en la interfaz, por lo tanto, justo en la unión, se llama región de carga espacial, ¿de acuerdo? O región de vaciamiento. Ojo, región de vaciamiento no significa que está vacía de cargas, ¿vale? Esto es una región donde hay mucha carga, ¿vale? Es una región simplemente que es vacía de cargas móviles. Solo hay cargas fijas altamente ionizadas, ¿vale? Iones negativos y positivos. Entonces, ¿qué pasa, por lo tanto, a esta interfaz? Que se creará una diferencia de potencial, ¿vale? Porque estas cargas negativas y positivas crearán una diferencia de potencial justo en la región de unión. Por lo tanto, el potencial generado por esta distribución de cargas fijas generará un campo eléctrico y, por lo tanto, unas corrientes de arrastre. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, no he aplicado nada sin aplicar ningún potencial externo, simplemente juntando dos materiales distintos, P e N, ¿no?, dopados y uniéndolos, he creado de forma artificial un potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, aquí tendré dos tipos de corrientes, una corriente de difusión generada por el gradiente de cargas, por la variación de concentración que he creado yo cuando he fabricado mi dispositivo, y obviamente unas corrientes de arrastre generado por el campo eléctrico que se crea cuando las cargas móviles desplazándose crean esta región de carga espacial, justo a la interfaz. ¿De acuerdo? En condiciones de equilibrio, la corriente de arrastre y la corriente de difusión se neutralizan, ¿vale? Entonces, las condiciones de equilibrio son cuando no aplico ningún potencial externo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora, cuando yo fabrico una unión PN, lo normal, cuando la diseño y decido cuál tiene que ser la concentración de elementos dopantes, lo es casi estándar, es que la diseñe con una concentración NA superior a ND. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la concentración aquí en el lado P de portadores mayoritarios es mayor que la concentración NN de portadores mayoritarios en el lado N, ¿vale? Por lo tanto, esta curva es más alta que esta. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente la concentración de elementos dopantes es una función de la coordenada X, ¿no?, del espacio, del punto en la unión donde me encuentro, ¿no? Por lo tanto, a medida de que me acerco a la región de carga espacial, supero la región de carga espacial y entro en la región neutra, ¿vale?, en la parte más profunda de la unión P, veo que la concentración de electrones va cambiando hasta alcanzar el valor al equilibrio NP0, que es igual a NI al cuadrado partido NA. Y lo mismo vale para los huecos, ¿no? Los huecos se desplazan, y a medida que se desplazan y entran en la región de tipo N, donde son portadores minoritarios, su concentración va convergiendo al valor PN0 al equilibrio. Por lo tanto, tendré pues unas corrientes de difusión cuyas ecuaciones, ya las hemos visto, son estas, ¿eh? Obviamente, hay que acordarse que aquí tanto dN partido de X como dP partido de X son menores que cero, ¿vale? Los dos menores que cero, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Por el caso densidades de la densidad de corrientes de huecos, la dirección de difusión y la densidad de corriente tendrán el mismo sentido, ¿vale? Todos en dirección del eje X. Mientras que en el caso de las corrientes de la densidad de corriente de electrones, pues la densidad de corriente será positiva en el sentido del eje X, mientras que la dirección de difusión de electrones será opuesta. ¿De acuerdo? Entonces es interesante poder calcular el potencial eléctrico que hay en la unión. Os he dicho que en la unión se crea una diferencia de carga, ¿vale? Esta diferencia de carga, por lo tanto, crea un campo eléctrico y por lo tanto una diferencia de potencial. Este potencial tiene un nombre, ¿no? Se llama potencial intrínseco. ¿De acuerdo? A mí me interesa calcularlo, ¿no? Porque lo veremos dentro de poco, bajo ciertas condiciones yo puedo modular el potencial en la unión, ¿vale? Por lo tanto, puedo subir o bajar esta barrera de potencial, modulando el flujo de cargas. Es decir, estoy construyendo un dispositivo que es un interruptor. Un interruptor. Lo que estoy haciendo es un interruptor. Entonces, vamos a hacer un análisis simplificado, ¿no? Por tanto, un análisis simplemente en dos dimensiones. Aquí estamos despreciando lo que es la profundidad del dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la distribución de cargas, la concentración de cargas en la unión? ¿Vale? Entonces, aquí hago la asunción simplificativa que la carga en la unión es constante, ¿no? En el lado P, durante el tramo desde 0 a menos XP, será igual a menos QNA. ¿De acuerdo? Y en el lado XN, pues será igual a QND, ¿vale? Es decir, número de impurezas donantes o aceptadoras por el valor de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la carga total? Pues simplemente tengo que calcular prácticamente el número de cargas totales que estará en el volumen, ¿no? Por lo tanto, la carga total será AQNDXN en el lado N y AQNAXP en el lado P, ¿vale? Área de la sección por longitud. Área de la sección por longitud. Esto me da el volumen y, por lo tanto, todas las cargas que están en este volumen me darán la carga total. ¿De acuerdo? Bueno, esta distribución de cargas originará un campo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo el campo eléctrico? Pues aplicando la definición que sé de la física, ¿vale? La divergencia del campo eléctrico será igual a la densidad de carga, ρc dividido epsilon s, es decir, la permitividad del semiconductor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, integro a ambos miembros, el nabla se despega con el integral y tengo, pues, mi expresión del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Esto es el integral de una línea recta, ¿vale? Tengo una recta que vale menos QNA aquí en el lado P, es una recta que vale más QND en el lado N, ¿vale? Por lo tanto, resolviendo estos dos integrales que son triviales, tengo una expresión para el campo eléctrico, ¿no? Que será lineal. El campo eléctrico, con esta hipótesis de distribución constante de cargas, variará linealmente. ¿De acuerdo? El valor máximo lo tendrá idealmente, pues, aquí en el cero. ¿Y a qué es igual? Pues es igual a QNAXP partido epsilon s, o de forma equivalente a QNDXN partido epsilon s. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, pues, del campo eléctrico ya puedo calcular el potencial. ¿De acuerdo? Se trata simplemente de integrar el campo eléctrico otra vez, poniendo el seno menos, porque hay que acordarse que potencial y campo eléctrico vectorialmente tienen direcciones opuestas. Y el resultado de esta integral es mi potencial intrínseco, V0. ¿Vale? Entonces, llego a una expresión del potencial intrínseco que es igual, se puede demostrar, es igual a Vt por el logaritmo natural de Na por Nd partido Ni al cuadrado, ¿sí? Donde Vt es mi tensión térmica. ¿De acuerdo? Se puede demostrar que esta integral es igual a esto. ¿De acuerdo? A mí no me interesa. Aquí lo más importante es esto, ¿vale? Que tenemos, que tenemos aquí en la interfaz una barrera de potencial, ¿vale? Es decir, algo que se opone al flujo de cargas. ¿Vale? Tened presente que la corriente eléctrica, son las corrientes de difusión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el potencial creado por las corrientes de arrastre tiende a impedir el flujo de las corrientes, ¿vale? Los buenos son las corrientes de difusión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo un potencial que, según su valor, impide o deja pasar las corrientes de difusión. ¿De acuerdo? Estoy creando, lo vuelvo a repetir, un interruptor. Entonces, esta barrera de potencial tiene un valor por defecto. Por construcción hay un valor, V0. Y este valor depende de la concentración de elementos dopantes, Na y Nd. Y obviamente también de la temperatura. Puede subir o bajar dependiendo de la temperatura. A través de la tensión térmica Vt. ¿De acuerdo? También interesante calcular el anchura de la región de carga espacial. El anchura de carga de la región de carga espacial será la suma de xn y xp. ¿Vale? Es decir, donde xn es la extensión de la región de carga espacial en el lado n y xp es la extensión de la región de carga espacial en el lado p. ¿Vale? Se puede demostrar que la anchura w es igual a este término, que depende obviamente de las concentraciones de elementos dopantes y del potencial intrínseco. Por lo tanto, fijaos, si de alguna forma podemos hacer aumentar o disminuir este potencial, podemos aumentar o disminuir la anchura de la región de carga espacial. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahora lo que me interesa es calcular la carga total aquí en la unión en función de mi V0. Todo en función del potencial intrínseco, ¿no? Porque será esta la magnitud que quiero cambiar para modular el flujo de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, me fijo en estas expresiones del campo eléctrico, ¿vale? Entonces, estas dos tienen que ser iguales, ¿no? Por lo tanto, QEQ se despega, epsilon S y epsilon S se despega, y entonces, ¿qué obtengo? Esto, que la relación entre xn y xp es igual a na partido nd. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto, puedo calcular xn y xp en función de la concentración de las impurezas dopantes y de la anchura W total de la región de carga espacial. Entonces, como fijaos, como las concentraciones no son idénticas, esto significa que la extensión xn xp de la región de carga espacial en el lado n y en el lado p respectivamente no son idénticas, ¿no? Y dependen de las concentraciones de elementos dopantes. Y normalmente, como os he dicho, Na es mayor que Nd. Por lo tanto, Xn será más grande que Xp. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. Xn es más grande que Xp. Obviamente, sustituyendo todos estos valores que he calculado, tengo una nueva expresión por QJ, mi carga total en la unión. Entonces, fijaos, ¿qué tengo? Que mi carga total depende del área de la sección transversal de la unión, de la concentración de elementos dopantes, de la carga del electrón y del potencial intrínseco V0. Por lo tanto, cambiando el potencial V0, cambia también la distribución de carga, ¿vale? Si cambio V0, cambia la anchura de la región de carga espacial y cambia también la distribución de carga. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora ha sido el caso de equilibrio, ¿vale? En condiciones de equilibrio, que es el caso que hemos analizado hasta ahora, las corrientes de difusión y las corrientes de arrastre se neutralizan. Entonces, ¿qué pasa ahora si aplico un potencial externo? Entonces, vamos a aplicar una tensión inversa VR. ¿Vale? Es decir, ponemos el positivo en el lado N y el negativo en el lado P. Es decir, la tensión positiva en el cátodo y la negativa en el ánodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues en este caso, VR tiene el mismo sentido del potencial intrínseco. Por lo tanto, VR se va a sumar a V0. ¿De acuerdo? Aquí hay cargas positivas, aquí cargas negativas. ¿Vale? Por lo tanto, VR tiene la misma dirección del potencial intrínseco V0. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a sumar a V0. Entonces, ¿esto qué significa? Que W aumenta. Si polarizamos inversamente la unión, lo primero que pasa es que la región de carga espacial se hará más grande. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la carga? Pues obviamente la carga QJ, que es la carga en la unión, aumentará, porque esto QJ son las cargas fijas en la unión, no las cargas móviles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la barrera de potencial. Por lo tanto, aplicando una polarización inversa como esta, la corriente de arrastre aumenta y la corriente de difusión disminuye. ¿Vale? Por lo tanto, en mi dispositivo no pasa corriente, porque tened en cuenta que la corriente de difusión es la corriente útil. ¿Vale? La corriente de difusión es la corriente útil. ¿Vale? Esta corriente, la corriente de arrastre, normalmente es muy pequeña, aunque aquí el vector lo he pintado grande, físicamente la corriente de arrastre, que son las corrientes generadas por este campo interno, es pequeña, despreciable, ¿vale? Entonces aquí tenemos una corriente de difusión que es más pequeña de algo que ya es despreciable. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hago exactamente al revés? Aplico una tensión directa, una tensión de polarización directa, VF. Por lo tanto, el positivo del lado P y el negativo del lado N. ¿Vale? Esta tensión, obviamente, se opone al potencial intrínseco. ¿Vale? La V0 del potencial intrínseco va desde el lado N al lado P. Aquí tenemos un potencial que va del lado P al lado N. Por lo tanto, VF se resta al potencial intrínseco. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la anchura de la región de carga espacial disminuirá, porque dependerá de V0 menos VF. Y la carga total fija, QJ, también disminuirá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en este caso prevaldrán las corrientes de difusión JDIF. ¿Vale? Entonces, ese es el caso en que mi interruptor se comporta como un interruptor cerrado. ¿Vale? Caso interruptor cerrado, caso interruptor abierto. ¿Vale? He construido un dispositivo controlado por una tensión interna. Externa, perdón, controlado por una tensión externa, que según el valor de esta tensión puede comportarse como un interruptor abierto o un interruptor cerrado. ¿De acuerdo? El resultado desde el punto de vista físico es que dependiendo de la tensión aplicada externamente puedo subir o bajar esta barrera de potencial formada por el potencial intrínseco V0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos visto que una unión PN oportunamente polarizada se comporta como un interruptor, ¿vale? Pilotado por una tensión externa aplicada entre los terminales que forman el ánodo y el cátodo del dispositivo. Os recuerdo que la unión PN es la implementación física del dispositivo de estado sólido más sencillo, que es el diodo, ¿vale? Y que empezaremos a estudiar ya a partir de la semana que viene. Ahora lo vemos simplemente a nivel físico. Entonces, vamos a ver cómo, ahora, según qué ley, los portadores minoritarios se recombinan en los lados, en los lados P y los lados, en el lado P y en el lado N de la unión, ¿no? Hemos visto prácticamente que hay, se crean prácticamente dos, dos flujos de cargas, ¿no? Debido que generan prácticamente corriente de difusión. Una corriente es de huecos del lado P al lado N, y una corriente es de electrones del lado N al lado P. Obviamente, cuando los electrones pasan del lado N al lado P, se vuelven portadores minoritarios. Y lo mismo, los huecos, cuando pasan del lado P al lado N, se vuelven portadores minoritarios. Y la concentración de estos portadores minoritarios va disminuyendo a medida que avanzamos en la región neutra, ¿vale? Es decir, en las partes más profunda, profundas del lado P y en las partes más profundas del lado N. Es decir, en las regiones de la unión que son respectivamente más próximas al ánodo y más próximas al cátodo del dispositivo. Entonces, la concentración de portadores minoritarios, por lo tanto, electrones en el lado P y huecos en el lado N, es máxima en los puntos menos XP y XN respectivamente, ¿no? Por lo tanto, en menos XP tenemos la máxima concentración de portadores minoritarios, y en este caso electrones, ¿no? Que será superior, obviamente, a la concentración NP0 que se alcanza al equilibrio termodinámico. Por otro lado, en el lado P pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tendremos en el punto de coordenadas XN la máxima concentración de portadores minoritarios, en este caso huecos. Y la concentración será obviamente superior al valor PN0 que tenemos al equilibrio termodinámico, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, las dos concentraciones, NP y PN, son función de la X, de la coordenada, de la posición del espacio en que me encuentro. Y la ley de variación de estas dos funciones, NP de X y PN de X, es exponencial, es decir, que la concentración de portadores minoritarios decae con ley exponencial hasta alcanzar el valor para los electrones NP0 y para los huecos PN0 al equilibrio termodinámico. Entonces, a mí me interesa calcular esta ley de variación, ¿no? Se puede demostrar que esta función prácticamente es esta NP de X es igual a NP0 por E elevado a V partido VT menos 1, ¿no? Por lo tanto, es una función que también depende del potencial aplicado a la unión y de la tensión térmica, ¿no? De forma análoga, PN de XN es igual a PN0 por E elevado a V partido VT menos 1. ¿Sí? Esto es el valor máximo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y obviamente, estas funciones PN de X y NP de X decrecerán exponencialmente hasta alcanzar los dos valores al equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces aquí tenemos prácticamente los valores, aquí abajo tenemos los valores de estas dos funciones. Estas dos funciones dependen de un parámetro característico de la unión que se llama longitud de difusión. La longitud de difusión se indica con Ln para los electrones y con Lp para los huecos. Por lo tanto, tengo dos funciones, Np de X PN de X, que son NP0 con concentración al equilibrio termodinámico más NP0 elevado a V partido VT menos 1. Esto es el exceso de portadores en X igual a menos XP. Este exceso, este trozo de la curva, por obviamente una ley exponencial que indica que a medida de que avanzo hacia la zona, hacia la zona neutra, pues esta concentración va bajando, ¿no? Que este término exponencial, que es e elevado a menos x más xp dividido el n, mi longitud de difusión. Y aquí tenemos una expresión análoga para los suecos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas cargas van bajando con una línea exponencial hasta converger a estos dos valores np0 y pn0. Entonces, a partir de este hallazgo, puedo encontrar una nueva expresión para las corrientes de difusión que relacionan estas corrientes con esta ley exponencial según la cual pues la concentración de carga va disminuyendo a medida de que los portadores avanzan hacia la región neutra según un factor denominado longitud de difusión, Ln para los electrones, Lp para los suecos. Entonces tenemos estas dos densidades de corrientes que, como podemos ver, tienen un término exponencial, ¿vale? Por lo tanto, aquí el primer hallazgo muy importante: la corriente en un diodo sigue una ley exponencial. La corriente en un diodo, en una unión, sigue una ley exponencial. Obviamente, la corriente total será obviamente la suma de estas dos densidades de corrientes, Jn y Jp, que acabo de calcular, multiplicado por el área, ¿no? Os acuerdo que, por definición, la densidad de corriente es la corriente referida al área, ¿no? Por lo tanto, multiplicando el área por la suma algebraica de estas dos corrientes, tengo la corriente total, que esta expresión tiene un término que depende de qué, de las concentraciones NP0 y PN0 de portadores minoritarios al equilibrio termodinámico, de las difusividades de N y de P y de las longitudes de difusiones LN y LP. ¿De acuerdo? Ahora, me acuerdo que para calcular PN0 y NP0 puedo aplicar la ley de acción de masas. Y estas cantidades dependen de la concentración intrínseca de portadores y, obviamente, de la concentración de elementos dopantes ND y NA. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión anterior, obtengo esta nueva expresión, ¿no? Que puedo expresar de una forma más compacta, ¿vale? A mí me interesa evidenciar que esta corriente tiene una forma exponencial, ¿vale? Y que la corriente depende de la tensión externa aplicada, V, del potencial externo aplicado y de la tensión térmica. Todo este término, que depende de la concentración de elementos dopantes, de las difusividades y de la longitud de difusión, lo llamo I sub S, ¿vale? Es una corriente. Esta corriente, veremos cuando estudiaremos el diodo, es la que se denomina corriente de saturación. ¿Vale? ¿Y de qué depende? Depende del área, de la unión y también de la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque esta corriente depende de la concentración intrínseca de portadores de silicio, que sabemos que es una función de la temperatura. Por lo tanto, la corriente de saturación inversa en un diodo no es constante, depende de la temperatura y suele, como veremos, ser muy, muy pequeña, despreciable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un efecto muy importante de la distribución de carga en una unión PN. Porque el objetivo, como veremos más adelante, es construir, a partir del comportamiento físico de este dispositivo, un modelo circuital en que podamos modelar el comportamiento dispositivo de este dispositivo con elementos sabidos, resistencias y capacidades, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que pasa desde el punto de vista de la carga en la unión. Entonces, hemos visto que prácticamente el fenómeno de la difusión y luego la creación de la región de carga espacial origina una distribución de cargas, ¿eh? Y por lo tanto estas cargas son las responsables, estas cargas fijas, son las responsables de la creación de unas capacidades parásitas. ¿Vale? Básicamente, hay dos capacidades parásitas. ¿Vale? Una que actúa cuando la unión es polarizada inversamente y otra que actúa cuando la unión está polarizada directamente. ¿De acuerdo? Entonces indicamos con CJ la capacidad de unión o de vaciamiento. ¿Vale? Es decir, que la región de carga espacial se comporta como un condensador de placas planas y paralelas que almacena una carga QJ. ¿De acuerdo? Por otro lado, también el fenómeno de la difusión origina unas capacidades parásitas que llamamos capacidades de difusión CD. La diferencia entre estas dos capacidades es que la CJ es fuertemente no lineal, mientras que la capacidad CD, es decir, la capacidad que depende de la unión polarizada directamente, es lineal. Es una función lineal de la corriente de difusión. ¿Vale? Mientras que, obviamente, la otra es una función de la tensión de polarización inversa VR, pero no lineal. Vale, vamos a refrescar cuánto vale la carga, la calculamos, en polarización inversa. ¿Vale? Vimos que la carga QJ tenía un valor que dependía, obviamente, de V0, potencial intrínseco más VR, más otro término que prácticamente es función de la concentración de impurezas dopantes de la carga y de la carga del electrón. Entonces, todo este término donde no aparece la tensión lo podemos expresar como con una constante alfa, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que QJ es igual a alfa por raíz cuadrada de V0 más VR, ¿no? Donde alfa es todo este término, que depende de la concentración de elementos dopantes, de Q, etc. Entonces, obviamente, por definición, la capacidad, ¿qué es? Es la variación de carga debida a una variación del potencial aplicado entre los barnes del condensador. ¿Vale? Por lo tanto, aplicando la definición de capacidad, CJ es igual a DQJ partido de VR. Derivando esta expresión sencilla que tengo, que esto es igual, esta capacidad es igual a alfa partido raíz cuadrada, partido 2 por raíz cuadrada de V0 más VR. O la puedo expresar también como sigue, como CJ0 dividido raíz cuadrada de 1 más VR partido V0. ¿No? ¿Por qué la quiero expresar de esta forma? Porque como veremos, este CJ0 suele ser un parámetro SPICE. Es decir, SPICE es el simulador que utilizaremos para simular los circuitos, en que y para simular los circuitos utilizaremos un modelo, es decir, una serie de parámetros almacenados en un fichero que el simulador lee para poder realizar la simulación. Y uno de estos parámetros, veremos, es esta capacidad. Entonces, esta capacidad, por definición, es igual, tal y como lo hemos definido, es igual a alfa dividido 2 por raíz cuadrada de V0, ¿no? Por lo tanto, depende de este factor alfa y de la raíz cuadrada del potencial intrínseco. Esta expresión se puede generalizar aún más. Podemos hallar un valor de CJ que depende también del perfil de la unión metalúrgica entre los dos semiconductores. Nosotros hemos hecho un estudio del caso ideal, en que prácticamente asumimos que la separación entre la región P y la región N es perfecta, es abrupta. ¿Vale? En la práctica, cuando fabricamos esta unión, esto no es cierto. ¿Vale? El perfil de dopaje puede variar, no es constante y la línea de separación entre la región P y la región N no es perpendicular y recta como lo hemos considerado. ¿Vale? Entonces, esto se puede considerar de esta manera, mediante un exponente M que modela el perfil de dopaje de la unión. Por lo tanto, la distribución de la carga. M, normalmente, este gradiente M varía entre un tercio y un medio. ¿Vale? En el caso de unión abrupta, que es lo que hemos considerado nosotros, m es igual a un medio, ¿no? Por lo que me da la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Este término no lo calculamos nosotros, lo proporciona el fabricante del dispositivo. También se trata, como veremos, de un parámetro space. Finalmente, vamos a ver cómo calcular la capacidad de difusión. Calcular esta capacidad de difusión no es fácil, ¿vale? Daré simplemente el resultado. Esta capacidad depende, como os he dicho, de las cargas QN y QP que originan las corrientes de difusión, no de la carga, de la carga que se halla en la región de carga espacial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí estamos hablando de cargas móviles, no de cargas fijas, como en el caso anterior, ¿de acuerdo? Y, obviamente, se trata de cargas de portadores minoritario, es decir, que la carga que utiliza, que genera esta capacidad de difusión es, en este caso, la carga que desde, es decir, los electrones que desde el borde de la región de carga espacial se mueven hacia las regiones más interiores de la zona P. Y por otro lado, esta capacidad es originada por los huecos que desde el punto de coordenadas xn se mueven hacia las regiones más interiores, ¿no? Por lo tanto, la carga es el integral de este exponencial, que es trivial. El integral de un exponencial es el exponencial, ¿vale? Y entonces, en este caso, cuando tenemos una función como en nuestro caso de tipo a por elevado a menos xb, si vamos a resolver esta integral, pues obtenemos que el resultado de esta integral es simplemente a por b. ¿De acuerdo? Eso se obtiene resolviendo. Y por lo tanto, haciendo esta consideración, podemos calcular estas cargas QN y QP, lo que nos lleva a estas expresiones. No la podemos organizar haciendo transformaciones sencillas y expresando lo que es la relación entre longitud de difusión y difusividad de electrones y huecos como una constante de tiempo de difusión tau n y tau p respectivamente para los electrones y para los huecos. La carga total almacenada en esta especie de condensador ficticio será la suma de estas cargas, QN y QP, que son, repito, cargas móviles, son electrones y huecos que difunden. Y por lo tanto, será igual a tau n y n por más tau p y p. Entonces, a nosotros nos interesa el término medio, ¿no? Por lo tanto, podemos expresar esta corriente como tau t por i, donde i es igual a in más ip, y tau t es una media ponderada de las dos constantes de tiempo de difusión, tau n y tau p. Por tanto, se puede demostrar, eso es lo difícil, que prácticamente cd es igual a dq derivado respecto a UEF, ¿no? De Q partido de UEF, ¿no? Por lo tanto, esta derivada es igual, se puede mostrar, a tau T partido VT por I. Es decir, depende de esta constante de tiempo de difusión, de la tensión térmica VT y de la corriente total. Y esto es todo por lo que se refiere a la parte de semiconductores y a la unión PN, ¿no? Entonces os voy a introducir rápidamente el nuevo tema sobre amplificadores y cuadripolos. Es decir, que ahora abandonamos la parte física. Luego nos enlazaremos a esta parte para entender el funcionamiento del transistor, porque veremos que el funcionamiento de todo dispositivo electrónico de estado sólido se puede reconducir al funcionamiento de la unión PN. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde este punto de vista es fundamental entender el comportamiento físico de la unión PN, porque esto nos ayudará a entender mejor cómo funciona el transistor. Entonces, este nuevo tema hace referencia a los párrafos 1.4, 1.5 y 1.6 del libro de texto, ¿no? Podéis encontrar los ejercicios correspondientes en las secciones 1.4, 1.5 y 1.6 del apartado de problemas al final del capítulo. La parte de cuadripolos, no se halla en el libro de texto, ¿vale? Por lo tanto, hago referencia al SADIQ, Fundamentals of Electric Circuits, y la parte que explico de cuadripolos se encuentra en el capítulo 19, párrafos 19.1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este tema? Entonces, hacemos prácticamente borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de los aspectos físicos del dispositivo y empezamos a estudiar circuitos amplificadores. Pero, obviamente, como todavía no conocemos cómo funciona el transistor, lo que haremos es modelar el amplificador como una caja negra, ¿vale? Es decir, no me importa saber cómo está hecho dentro del amplificador, luego lo veré. Entonces, lo que haré es modelarlo como un dispositivo ideal con ciertas características que yo quiero que tenga. Por lo tanto, introduciré primero lo que es el concepto de un amplificador, qué es un amplificador, ¿vale? ¿Qué hace este dispositivo? Y luego, cómo modelarlo, es decir, cómo utilizar un modelo matemático abstracto de lo que es un circuito electrónico. Y obviamente, introduciré lo que es el comportamiento en frecuencia de un amplificador. ¿Sí? Esto es importante, porque diseñar un amplificador significa diseñar un circuito que tenga un comportamiento en frecuencia, el comportamiento en frecuencia que yo quiero, ¿vale? Por lo tanto, una respuesta en frecuencia. Y luego, pues, veré cómo modelar un amplificador como una red de dos puertas, ¿no? De aquí la importancia de introducir los cuadripolos. Es decir, que yo puedo, para poder utilizar todos los teoremas de la teoría de circuitos que ya conocéis, puedo realizar un modelo abstracto de un amplificador. No importa cuántos transistores o de qué tipo haya, ¿vale? Yo puedo modelar un amplificador como una red de dos puertos, ¿no? Con un puerto de entrada, un puerto de salida y una relación entre puertos. Y esto es mi amplificador y me vale. ¿De acuerdo? Entonces, veremos cómo modelar un amplificador mediante una red de dos puertos y cuáles son los parámetros que más me interesan. No haremos todos, ¿no? Nos estudiaremos simplemente los parámetros Z de impedancia, los parámetros Y de admitancia, los parámetros híbridos H y G, H híbridos y G híbridos inverso, y los parámetros scattering S. ¿De acuerdo? Entonces, estos parámetros, veremos, me permiten representar cualquier dispositivo de dos puertos con un modelo matemático, una matriz 2x2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si quiero, puedo reducir el estudio de un amplificador a un manejo de matrices. Entonces, vamos a ver ¿qué es un amplificador? El amplificador es el circuito más sencillo para el procesador de una señal analógica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que quiero alcanzar con un amplificador es aumentar el nivel de una señal. Es decir, tener una señal de entrada, ¿vale?, pequeña y devolver en la salida de este amplificador una señal más grande, ¿vale? Una réplica amplificada de la señal de entrada. Obviamente, esta operación no tiene que introducir distorsión, es decir, que la señal amplificada tiene que ser una réplica perfecta de la señal de entrada. Las únicas diferencias que tiene que tener con la señal de entrada son el valor de pico, que tiene que ser más grande, y eventualmente un retardo, un desfase. ¿De acuerdo? El amplificador ideal, el que quiero realizar, tiene que gozar de la propiedad de linealidad. ¿Qué significa? Que la tensión de salida, VRT, tiene que ser igual a la tensión de entrada multiplicada por un factor A, que es la amplificación de mi amplificador, la ganancia. ¿De acuerdo? Es decir, la salida tiene que ser igual a la entrada por esta ganancia. Por lo tanto, aquí vemos cuál es uno de los parámetros que caracteriza el amplificador, su ganancia A. Obviamente se trata de una abstracción, ¿vale? Porque en la práctica no es posible realizar un amplificador lineal ideal, ¿no? Podemos realizar algo que se aproxime a este comportamiento. ¿Por qué no podemos realizarlo, ¿no? Porque, como veremos, el transistor, es decir, el elemento que forma el amplificador, es un dispositivo no lineal. Es un dispositivo no lineal. Nosotros, de algunas formas, con algunas técnicas, vamos a utilizar un dispositivo no lineal, por lo tanto, con una relación no lineal entre tensión y corriente, vamos a realizar dispositivos en que las relaciones, por lo tanto, entre tensión de entrada y tensión de salida, es lineal. Entonces, las no idealidades del transistor introducen una distorsión en la señal de salida, que en realidad no es una función del primer orden como esta, ¿vale? Sino que es una serie de potencias, ¿vale? La señal en la salida de un amplificador real es algo como A1 por VI de T más A2 por VI de T al cuadrado más A3 por VI de T al cubo, ¿no? Por lo tanto, es una serie de potencias en que intervienen términos no lineales. ¿De acuerdo? En la mayor parte de los casos, los otros términos se pueden despreciar, es decir, que la ganancia A1 es mucho mayor que la ganancia A2, A3, etc. Y además, como la señal de entrada suele ser muy pequeña, los términos cuadráticos, cúbicos, etc., suelen ser despreciables respecto a VI, ¿vale? Porque el cuadrado de una señal pequeña es un número aún más pequeño, el cubo de una señal pequeña es una señal aún más pequeña. ¿De acuerdo? En la mayor parte de los casos, la contribución de estos términos se puede despreciar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a introducir un símbolo, ¿no?, con el que modelamos nuestro amplificador. El símbolo que se suele utilizar es un triangulito, como estos, ¿no?, con un puerto de entrada, input, y un puerto de salida, output. Normalmente existe un terminal común entre el puerto de entrada y el puerto de salida, es decir, que este terminal común es tierra, ¿no? Por lo tanto, este terminal y este terminal están físicamente conectados, están al mismo potencial, y este potencial es tierra. ¿De acuerdo? Ojo con la tierra, ¿vale? La tierra es un potencial de referencia respecto al que mido todas las tensiones de mi circuito. No es necesariamente 0 voltios, ¿de acuerdo? Es un punto de referencia respecto al que mido mi potencial. Pensad en un edificio, ¿vale? Pensad en un edificio, de que no veis el suelo, ¿vale? Entonces, uno de vosotros puede estar en el tercer piso, ¿vale? Otro al quinto piso, ¿vale? Y entonces, si la altura representara el potencial eléctrico, pues uno de vosotros está 2 pisos por encima del otro, ¿vale? Entonces, la medida de potencial es negativa. Si de este edificio podéis ver el suelo, pues entonces aquí podéis ver que el primero de vosotros se encuentra al tercer piso respecto al suelo, el otro al quinto piso respecto al suelo, ¿no? Es simplemente una referencia, una referencia, ¿vale? Y no tiene que ser necesariamente 0 voltios, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos caracterizar un amplificador, ¿no? Como hemos dicho, la característica principal de un amplificador lineal es su ganancia, en este caso ganancia de tensión, que llamo AV, ¿no? Por lo tanto, si yo conectara mi amplificador con una fuente de señal VIDT en entrada y una carga RL en la salida, mi tensión VORT en la salida está ligada a la tensión de entrada a través de esta relación. Es decir, que VO partido VI es igual a mi ganancia AV. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como se trata de una función lineal, si pinto la función de transferencia, es decir, si represento la salida VO en función de la entrada, lo que tengo es una línea recta, ¿vale? Entonces, la función de transferencia de un amplificador lineal es una recta, y la pendiente de esta recta es la ganancia de mi circuito, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista geométrico, la ganancia de un amplificador lineal es la pendiente de la función de transferencia. ¿De acuerdo? Y, obviamente, a mí, desde el punto de vista físico, me interesa también la potencia que entrego en la carga, no solo la tensión, ¿de acuerdo? Pensad en un transformador, ¿vale? Entonces, ¿para qué quiero yo un amplificador de tensión si una amplificación de tensión lo puedo realizar también con un transformador? Simplemente cambiando el número de espiras. Si aumento el número de espiras del secundario respecto al primario, pues estoy aumentando la tensión en el secundario, ¿no? Por lo tanto, mi transformador teóricamente sería un amplificador de tensión. Entonces, ¿para qué me saco un amplificador? ¿Para qué quiero yo un amplificador? ¿Alguien se le ocurre? Víctor. Bueno, estaba, te lo repito, ¿vale? Si un transformador, ¿vale?, funciona como un amplificador de tensión, es decir, puede amplificar la tensión en el secundario, simplemente aumentando el número de espiras en el secundario, ¿para qué quiero yo un amplificador si esto lo hace ya el transformador? ¿Por qué no utilizo transformadores? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo? No, el ruido no tiene nada que ver. ¿Cómo? No, potencia disipada. Bueno, tiene que ver con las corrientes, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Es cierto que el transformador puede generar en el secundario una tensión más grande que el primario. Pero ¿qué pasa con la corriente? El transformador no es un amplificador de corriente. La potencia que entra en el primario tiene que ser igual a la potencia que sale del secundario, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aumenta la tensión en el secundario, ¿qué pasará con la corriente en el secundario? Bajará. Bajará la corriente de salida. Y entonces, ¿qué pasa si le pongo una carga resistiva en el transformador? Que el transformador petará. O sea, que no conseguirá proporcionar a la carga una corriente suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero un amplificador de potencia también, ¿vale? Es decir, que no solo tengo que tener una corriente, una tensión de salida grande, sino también una corriente de salida necesaria para poder pilotar una carga resistiva. ¿De acuerdo? Normalmente, nosotros cuando, por lo menos aquí en bajas frecuencias, hablamos de amplificador de tensión, ¿vale? Pero el objetivo, siempre es maximizar la potencia transferida a la carga, es decir, proporcionar a la carga una corriente suficiente para que pueda haber amplificación. Porque si no, el amplificador no funciona. ¿De acuerdo? Es por eso que no utilizamos transformadores. En general veremos, cuando estudiemos circuitos de radiofrecuencias, ya pasaremos de ver la amplificación de tensión, ¿no? Consideraremos exclusivamente amplificaciones de potencia. ¿Por qué esto? Porque prácticamente a las altas frecuencias, es imposible medir los parámetros Z y los parámetros Y de un dispositivo. Es decir, no existe ningún instrumento físico capaz de medirme a frecuencias superiores de 400 MHz una impedancia o una admitancia. Pero sí que existen instrumentos capaces de medir los parámetros scattering de un dispositivo, por lo tanto la potencia incidente y reflejada. Por eso, en los circuitos RF ya consideraremos explícitamente amplificaciones de potencia. No es que aquí no lo estamos haciendo, lo estamos considerando de forma implícita. Hay que disipar una potencia en la carga. Hay que proporcionar a la carga una corriente suficiente. ¿De acuerdo? Pero esto será explícito en los circuitos de radiofrecuencia. Por lo tanto, fijaos, ¿cómo defino yo la amplificación de potencia? La amplificación de potencia AP la defino, obviamente, como la potencia disipada en la carga, PL, dividido la potencia disipada en la entrada, PI, ¿no? Por lo tanto, será igual a VO por IO partido VI por I. Entonces, fijaos, la disipación de potencia será el producto de dos la ganancia de potencia será el producto de dos contribuciones. Una ganancia de tensión a V, VO partido VI, y también una ganancia de corriente, IO partido I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tal y como os comenté anteriormente, el amplificador, para que funcione, también tiene que tener una ganancia de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, y acabo, ¿vale? Vamos a ver cómo expresamos la ganancia. Normalmente, pues no utilizamos números naturales en electrónica, sino que utilizamos los decibelios, ¿no? ¿Por qué coger el logaritmo de una magnitud? Para ahorrar los cálculos. Si utilizo los logaritmos, estoy transformando multiplicaciones en sumas y divisiones en restas, simplemente por una cuestión de comodidad, para no equivocarme en los cálculos. Antes los cálculos se hacían a mano, no con la calculadora. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros manejamos dBs, porque si estamos manejando dBs, cuando tenemos que conectar más dispositivos en cascada, más amplificadores en cascada, la ganancia total será la suma de las ganancias. No voy a hacer productos. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, ¿vale?, los decibelios siempre son decibelios de potencia, ¿vale? Pues, es decir, que la ganancia de potencia en dB es 10 logaritmo en base 10 de AP, ¿vale? Lo que llamamos decibelios de tensión son una consecuencia de esta definición, ¿vale? Los decibelios están definidos para las potencias, ¿vale? Entonces aquí, simplemente aplicando la definición de potencia y acordándome que la potencia es proporcional a la tensión al cuadrado, este cuadrado se va adelante en el logaritmo, ¿de acuerdo? Y de aquí me sale el 20, ¿de acuerdo? La potencia es proporcional a la tensión al cuadrado, por tanto, el cuadrado se va aquí y me da la definición de decibelios de tensión, ¿de acuerdo? 20 logaritmo en base 10 de la ganancia de tensión, y obviamente lo mismo vale para las señales de corriente, ¿vale? La potencia es proporcional a la corriente al cuadrado, ¿vale? De aquí el 20, ¿de acuerdo? Pero no es que existan dos tipos de decibelios, ¿vale? Los decibelios siempre están definidos para las potencias. Luego, aplicando la definición de potencia, obtengo los decibelios de tensión y de corriente.